porque hay otro asunto que conversar. Que si quiero invitarte a cenar, es asunto mío, porque solo debo tocar el asunto tuyo. Tú debes comprenderme, mujer, que solo quiero amarte, pero tú no me quieres creer, que solo quiero besarte. Ay, descarado, tú me pides eso y yo solo quiero que me toques otro asunto. Hay que pagar la luz, ay, hay que pagar servicios, hay que pagarle a Ramón por todos sus oficios. No solo de amor podemos vivir, y tú me entiendes eso, que hay que comer para sobrevivir, y tú me pides siempre eso. Ay, descarado, tú me pides eso y yo solo quiero que me toques otro asunto. Hay que pagar la luz, ¿cuál es tu asunto?